¿Qué sentís, Máximo, con el sable del Libertador ahí? La verdad, te digo, no siento nada. Nada. Pero chabón, como es el sable del Libertador San Martín, del general. No. O sea, tenemos dos generales. Igual te digo, yo miro el de Star Wars y me pasa un calor por el pecho, siento, recuerdo mi infancia, pero con este sable no me sucede nada. Como a mí me gusta Star Wars también. Ah, estoy palo y palo igual, porque la verdad que la película de Rodrigo de la Serna también me gustó mucho. Pero además de todo, me parece que hay que rendirle cierta reverencia a nuestro Libertador de la Patria. ¿No te parece que sos un poco irrespetuoso? ¿Sabes qué, Cuervo? Es que yo ya me acostumbré a ser hijo de presidentes y todo, me da un poco igual. La verdad es que cada vez me parezco un poquito más a la estúpida esa de Florencia. ¿Te acordás cuando salía qué con... ¡Qué estúpida! Con Kicillof, qué pelotuda. Cada vez más estúpida está. Uy, mirá, viene la vieja. No le vas a decir nada de esto. No. Hola, chicos. ¿Cómo quedó el sable? Hola, Mar, re flashero el sable. Me encanta, Cristina. Gracias, Cristina, por poner el sable de San Martín al servicio del pueblo, como siempre tuvo que estar, de donde nunca tuvo que haber salido. Che, estaba pensando, quiero aprovechar estos meses que me quedan, quiero meter un poco de ruido. La verdad, el acto de ayer me inspiró y me dio ganas de no sé, meter decretos. Qué bien, ma. No sé, algunas medidas así, medio divertidas. ¿Me puedes nombrar algo más, con más punchy? Podemos hacer la reforma tributaria, señora presidenta, si a usted le parece. Es algo que ya venimos trabajando desde hace tiempo. No, cosas divertidas estoy hablando. Pero semáforos celestes y blancos. De la dictadura. Máximo, tranquilízate un segundo, por favor. Que estamos acá en el Museo Nacional. Tampoco podemos estar a los gritos. Ya sé. Un helicóptero por cada escuela. No, ¿para qué sirve? No. A ver, digo, cosas locas, pero tampoco vamos a gastar dinero que no hay. Que desde las aulas se vote quién se va de la casa de Gran Hermano. Máximo, no te emociones. Igual, señora presidenta, está buena la idea, pensémosla en serio. Yo propongo un programa de televisión para escuelas rurales y pobres, tipo Guido Casca, conducido por Randazzo. Ay, me encanta, mamá. Donde te puedes ganar un viaje para todo tu curso en tren... algún lado. La tercermón, oxímoron, Lady Gaga y Shilda. Cerrar, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La transformó mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Nuestra América, 11:08 de la mañana del mediodía. Estás escuchando Le Tercer Monde en el aire de Radionauta FM 106.3. Mi nombre es Manuel Mendizábal. Me acompañan en esta mesa querida la señorita Patti Mayonis y el señorito Santiago Abel. Hola, ¿cómo chicos? Les va? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien. Arrancando la semana. Sí, cierto. Raro. Me gusta esto de estar al principio. ¿Al principio de...? De la semana. Sobre todo, los lunes no deberían ser laborables, la verdad. O sea, yo creo que cancelarlo arrancar a partir del martes. Claro, pero ahí el martes se convertiría en un lunes. El nuevo lunes. Más o menos. Como que trabajen otros. Tuesday is the new Monday. puede ser, no sé. No, lo bueno es que la semana es corta. Corremos ese riesgo. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa? Vamos, sí, vamos. Nos apuran, que dice como que arrancamos muy tranquilos. Sí, no. Estamos muy tranquilos. Nos marearon. Es como que yo siento como que me subieron en un trompo antes de venir. ¿Viste cuando te bajás del samba? Que necesitas como una cosa así. Tenemos un programón, como todos los martes. Vamos a estar hablando de dulces, tortas y golosinas. Nos encanta, sí. Nos encanta. Y ahora que Manuel está a dieta, hace un común denominador sobre cosas que no puede comer en los próximos días. Se llama masoquismo. Por lo cual, sí, va a empezar a comer sus propios brazos. Sí. Hemos abierto las vías de comunicación para que ustedes y ustedes se comuniquen con nosotros. Estamos en el 451-6917. Ahí tenemos una señorita de pollera corta que está al lado del teléfono y balancea sus piernas. Los pueden atender si se comunican, llaman. Si no, nos pueden mandar un DM o arrobarnos en Twitter, @letercermont, o en Facebook, también letercermont. Ahí comentan, ponen me gusta, dicen que nos aman, todo eso que hacen semana a semana. Así es. Y les queremos contar también, sí, que aparte de hablar de dulces, azúcares y demás cosas que nos tapan las arterias, también vamos a tener noticias. Sí. Y vamos a hacer el añorado, ya aunque vamos pocos programas, el móvil Mirá. Por el barrio de Olga Vázquez, que para quienes no nos han escuchado anteriormente, es una nueva sección que tenemos acá desde Letercermont, que vamos a ir conociendo el barrio. Hasta ahora hemos conocido solamente dos lugares. La farmacia homeopática. Sí, que fue una muy buena entrevista. Y la librería de la esquina. Las dos esquinas hemos recorrido, claro, hasta el momento. Estamos tratando de llegar, de arribar a la heladería de enfrente, que es como nuestra máxima aspiración. Claro. Tenemos que llegar ahí, hablar con los heladeros, ver qué gustos toma la gente de 60 entre 11 y 10. 10 y 11, 11 y 10. Son las 11 y 10, a propósito. Para tener un estudio sobre los gustos de helado. Sí, para saber un poco la idiosincrasia de la gente del barrio, que si prefiere la crema del cielo, el mousse de limón, el chocolate suizo. ¿Queda gente que pide zamballón? Yo. Mirá, acá Tristán, ya dos levantan la mano. Levantan la mano. ¿Queda gente que pide...? ¿Vieron que cuando sos chico querés trabajar en una heladería? Yo me sigue, quiero. Me sí, sigue quedando. Habría que conseguir como una especie de verano en una heladería. Yo me gustaría tener dinero para tener un kiosco y comerme todo en realidad, y para tener una heladería. Son como mis dos aspiraciones. Una panadería también me gustaría tener. Sí, pero ahí hay que trabajar más, guarda. Sí, no, sí. Pero atención al público. Ah, bien, bien. Para comerte un chipá ahí en sí, entre medio. Estoy y ahí, trabajar en un yo, buffet. Tipo 10:30, corto de la mañana, me como un cuarto de chipá. Manuel La Bola Mendizábal. Imagínate las dimensiones del trasero. No. Después de un cuarto. Corto la media tarde con media docena de factura. Y a la noche. Y a la noche, tranqui. Una cremona. A la noche te 14 llevas a tu casa. 14 sanguchitos de miga. Sí, sí. Las medialunas que sobran, las calentás, claro. Le pones jamón y queso, esa es la cena. Adentro. 12 grados con 4 décimas. O sea, son las 11 y 10. Parece no, que va a llover. 12, mirá. Parece que va a llover. Hay probabilidad de precipitaciones aisladas. Así que sí. Tampoco es que va a llover. Puede que llueva. Está hoy choto. Cayeron unas gotitas. Sí, es un día choto, vamos a decirlo así. Lisa y llanamente, con 60% de humedad. No me gustan los días. Manuel Gotitas Mendizábal está de acuerdo con este día. Y para arrancar con un poco de música en este programa número 124 de Letercermont, vamos a ir a escuchar Brown Sugar de los Rolling Stones. Thank you. Tercer Mon, cuarta temporada. Más temprano, igual de boludos. Le Tercer Mon, 4 años rumiándola fuerte. Once 17, esto es Le Tercer Mon. Vamos a hablar de dulces y postres. Por eso escuchábamos Brown Sugar, azúcar marrón, de los Rolling Stones. Eres azúcar amargo. Decime que esa canción un está. Un ángel y un diablo. Qué gran tema, sí. Un gran tema. ¿Quién era? No eran las Azúcar Moreno. No, pero eran parecidos. Main, Rain. Fain. Fain. Fiscal Fain. La vieja Fain. ¿Qué pasó con la Fiscal Fain? No sé, pero va ganando, me parece. Sí, me parece que Arroyo Salgado. Pasa sí. Que Arroyo Salgado salta con cada cosa sí, que sí, es indefendible. Sí, es como una Elisa Carrió de la novela de Feynman. ¿Vamos a hablar de postres? Sí. Los 8 postres más ricos según la producción. Sí, no se sabe si son los más ricos de la Argentina, del mundo, de esta radio. Una de las formas más agradables de consentir a nuestros amigos y seres queridos es preparar sus postres preferidos. Sí. Para los golosos de alma, deleitarse con un rico flan casero o deliciosos panqueques con dulce de leche puede convertir un mal día en algo mejor. Repasamos en un listado los postres favoritos de casi todos. Uno. Eso es muy, muy verdadero. No sé si hay ranking o es los más ricos. Podemos rankear nosotros. Ranquemos. ¿No? Pero estoy muy de acuerdo con esa frase de que un mal día con un buen postre puede repuntar remonta. Mucho. Sí, muchísimo. Hoy, muchísimo. Por ejemplo, si haces panqueques este día de mierda, puede repuntar un poco. Pensalo. La rompes. Vos que estás en tu casa, al pedo, pensalo. Desocupado, al pedo. A vos, desocupado. Estamos hablando a vos. Hacete uno. ¿No conseguís trabajo? No importa. Hacete unos panqueques. Vas a mejorar un poco tu día. Vas a sentirte mejor. A lo mejor mañana volvés a buscar y si no conseguís, te haces un tiramisú. Claro, así de a poquito, ¿no? Que haces una depresión oral. Hemos pasado en este programa una receta de tiramisú fácil. Es verdad. Es verdad, hace mucho tiempo. Bueno, el primero que vamos a analizar es ese mismo postre, el tiramisú. Uno de mis preferidos, Tan delicioso como popular, diciendo no es tan popular el tiramisú. Últimamente. Este postre es característico de Italia, ya que proviene de la región de Toscana. Es un postre liviano y fresco, hecho a base de queso mascarpone, vainillas mojadas en café y licor y chocolate en polvo. Delicioso. Delicioso. El queso mascarpone es más caro que la mierda. Sí, pero no importa. Es un buen postre. Estamos rankeando postres, chicos, no armando un... Lo puede hacer uno solo en su casa, el queso mascarpone. A ver, contá cómo. Se hace, mirá, muy fácil. Somos Maru Botana. Tenés que comprarte un pote de crema. Es muy fácil. Déjame igual chequear los datos acá en la web. Pero la idea es que te compres un pote de crema y lo pongas arriba de un tamiz con un poquito de... Creo que jugo de limón. No quiero mentir. Y es como que... Eso... convierte la crema por un proceso donde la acidez... fermentación. Claro. ¿Y cuánto tiempo? Creo que en la heladera de un día para el otro. ¿Y se arma queso mascarpone? Se arma queso mascarpone. ¿No es medio dulzón el queso mascarpone? Y pero ahí la acidez me parece que juega un poco. Entonces, escucharon bien. Crema y limón y un día en la heladera. ¿Nada más y nada menos que eso? Me parece que sí. Estoy casi seguro. Bien. Bueno, ahí tenemos una manera de tener queso mascarpone casero y tener la posibilidad... De degustar un tiramisú, porque si no también se puede hacer con queso crema común, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El segundo postre que tenemos para ofrecerles es el flan, el clásico flan de huevo, que si no es de huevo no sé bien de qué es. De cajita. Tenemos flan de huevo, flan de cajita. Sí. Que tiene gusto a leche el flan de cajita, porque es pura leche. El flan de huevo es... muy característico de este país. Ajá. Es como uno de los clásicos, así como está el panqueque con dulce de leche, también está el flan. Para mí es una genialidad. Es una genialidad. El flan, me encanta su consistencia, su color, su sabor, quemadito, todo, quemadito. todo. Tiene caramelo. No puede ser más emocionante pensar en un flan casero. Y es difícil de hacer. Yo voy a polemizar un poco acá. Porque si lo haces casero de verdad, tenés que meterle garra porque te puede quedar... Tenés que revolver como un enfermo, horas. Sí, tenés que batir mucho, usar muchos huevos, no hay que escatimarle al huevo, eso es importante. Y obviamente que va con dulce de leche. Todos los postres van con dulce de leche, todos. Son buenos. Sí. Eso es una definición. Sí, es cierto. O crema algunos le ponen, yo prefiero dulce de leche. Sí, sí. Yo también. Tenemos cheesecake, es otro de los postres que están aquí en esta lista. También me gusta mucho. Todos nos gustan. Todos nos gusta, ya está, mucho. Listo, digámoslo. Es uno de los postres característicos de la cocina estadounidense, a pesar de que su origen sea europeo. Es muy popular a nivel internacional, tanto que ya hace varios años que es parte de los menús argentinos. El más común es el de queso mascarpone, con una base de galletitas y una cubierta de dulce de frutos rojos o frutillas. Una combinación deliciosa. Es uno genial, de los postres que genial. Nadie puede dejar Mi de degustar. Hace uno con ananá que está bueno. Brownies con helado. Muy cumpleaños de 15. Ah, brownie con helado. Sí, también, una bomba. Me muero ya. Tráigame el suero. Porque... Manuel no se puede resistir a esta deliciosa conjugación. Qué rico el brownie con helado. No lo puedo creer. Es muy bueno el brownie. Y cuando el brownie es casero... Cuando viene calentito... Sí. Y nueces, mezcla, con nueces. Con nueces y se mezcla lo calentito del brownie con lo helado del Eden. Del helado. Y salsa de no, algo. Amoroso. No, amoroso. Este programa es gordura. Impresionante. Basta. Tráigame 3 kilos de brownie con helado. Isla flotante. Un postre... ¿Cuál es ese? No lo ubico. Está hecho a base de merengue blando y esponjoso, nieve a punto nieve, que se cocina dentro del molde de un budino flan y sirve acompañado con salsa zamballón o zaballón. Dulce pero no empalagoso, es un postre fácil de realizar y perfecto para cualquier ocasión, no tengo idea qué es. No, me parece que es más de otra generación. No lo ubico, che. Me parece que una vez lo hicieron en Masterchef. Es más para gente más adulta, me parece. Así que... De más de 30, ¿no? Sí. Isla flotante, no sé yo. Cuando algo contiene demasiado merengue, es rico el merengue, no es que no. Pero no, o sea, no supera el dulce de leche, no supera... Es como un fantasma, medio fantasma es. Como que sirve para rellenar, ¿no? Un postre. Y para darle volumen también. Claro, es como la cebolla de los postres. Claro, exactamente. En Google tiene forma de torta. Bueno, otro... Uno polémico. ¿Otro polémico? Porque algunos dicen que no es... que no entra dentro de la categoría de postres porque es medio una mentira. Bueno, decilo, ahora lo discutimos. Bueno, este postre que Manuel lo quiere hacer sacar de la lista. No, digo que es polémico. Hay un debate. Hay un debate en el ámbito del derecho. Simplemente sobre lo presento. ¿Qué es esto? Presento el debate y los insumos. La chocotorta. Chocotorta. Es una torta, igual que el tiramisú, igual que el cheesecake. Son tortas. Está bien. Ya tomaste una posición. Claramente. Son tortas. Y se puso de moda, vamos a decirlo sí, así. Se puso de moda. Pero porque es muy fácil de hacer también. Y muy rico. En tu cumpleaños había chocotorta una vez. Estaba ¿sí? muy rica. Sí, creo que la ha hecho tu hermana. Igual no está dentro de mis preferidas porque roza el empalagamiento. No puedo comer muchísima chocotorta. No, tiene un límite. Y por eso también funciona muy bien en los cumpleaños. Porque vos haces una chocotorta de un tamaño moderado. La gente come un cachito y está empalaga, tranquila. Se empalaga y se queda tranquila. Y le agarra una sobredosis de azúcar. En cambio, si vos haces cualquier otro postre un poco más relajado. Claro, un bizcochuelo de limón. Se te termita todo. En los cumpleaños de Tristán se ha puesto de moda la torta de maracuyá. Sí, un clásico ya. Durante 2 años seguidos, torta de maracuyá. Bueno, la chocotorta, qué sé yo, está acá en la lista, es muy buena. Y acá hay un detalle que no la he probado nunca, que le agregan. Recordemos que la chocotorta es galletita chocolina, o sea, es un lobby de chocolina, con dulce de leche. El dulce de leche va mezclado con crema o con queso crema. Capa. Se pone un rato en el freezer. Y acá dicen que algunos le agregarían a esto frutillas o bananas. Es una excelente idea porque ahí te lo suaviza. te lo suaviza, pero te da una patada del hígado con... Y algunos le ponen incluso helado encima, con lo cual ya... Sí, ya es demasiado. Es demasiado, es una exageración. Ya te fuiste de mambo, me parece. Bueno, tenemos, bueno, el helado. Nos quedan dos clásicos. Sí, pero igual quiero una cosa más agregar antes a la chocotorta, que es, entra en la categoría de tortas hechas a base de capas de... Creo que es una categoría que es bastante común. De hecho, creo que aquí no está en este listado el turrón de Quaker. Pero es... no rankea entre los otros. Ah, me encanta el turrón de Quaker. No, ni en pedo. Es muero. Bueno, pero no puede rankear. Para los que nos están mirando con cara de desconcierto, el turrón de turco le dicen algunos también. Sí, es, a mi casa no llegó. Es el postre que son galletitas molidas. Y se arma una crema con chocolate, mucha manteca y avena. Avena. Y eso se esparce entre capa y capa de galletitas molidas. Galletita de agua, galletita criollita. Ya que dijimos chocolina. Marca. Galletita marca criollita de las chicas, porque las grandes se rompen más fácil. Claro. Y entonces armás esas capas. Es muy fácil de hacer también. Muy fácil. Pero... no puede competir dignamente y tiene un spin-off con los demás. O sea, como una especie de dentro de la misma familia del turrón de Quaker, están los bomboncitos de Quaker, que son la masa del turrón de Quaker, o sea, chocolate, manteca, avena. Más conocido como trufa. Trufa también. Las trufas son con vainilla y estaban ahí a punto de ser nombradas. Hoy hay que hacer trufas, es muy fácil. ¿Están las trufas? No, no están las trufas, quedan solamente dos. Hablemos de las trufas. Sí. Bueno, pero quedan dos. Terminemos de leer y después agregamos más. Están censurando. Helado, el elegido por los golosos. Bueno, somos golosos y todo lo anterior también. Cada barrio tiene una heladería artesanal donde preparan los sabores preferidos por todos. Ya no es un postre de los días de verano, sino que se come todo el año y en todo momento. Y es algo con lo cual yo estoy muy de acuerdo. Incluso... diría que a veces puede que se saboree más un helado en invierno que un helado en verano. Dejo el debate ahí pendiente. En un bowl, en cucurucho o en capelina, bañado en chocolate o con cucharada del pote, es el mejor postre. Elegirlo de fruta o de crema es una pelea típica para sus fanáticos. Nosotras decimos que hay que probarlos todos. Yo creo que el helado es lo mejor que le pasó a este planeta. Lo mejor que le podemos dar a nuestros nietos y lo mejor que nos han dado nuestros antepasados a nosotros. Gracias por el helado. Y creo que el helado se puede disfrutar en cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento, en verano, en otoño, cuando quiera. Un año al pan dulce de Año Nuevo lo rellenamos con helado y fue una excelente idea. Ah, es muy buena esa. Es muy buena. Es como que... Le pones un punch al pan dulce, sí. Que a veces es como... Sí. Pero igual el último postre de la lista es los panqueques, de los que ya hablamos. De hecho, así empezamos este ranking. Un clásico nacional también. Sí. Que en verano también se le puede poner helado adentro. Una vez hicimos panqueques en tu casa con helado de dulce de leche. Qué bien que estuvo esa, ¿eh? Hay quienes los prefieren rellenos de dulce de leche o con helado, o con frutas y licor. Pero todos nos deleitamos con este delicioso postre. Siempre presente en las mesas dulces de los casamientos o en los mejores... ¿Qué bien la mesa dulce de los casamientos? ¿Qué bien la mesa dulce en cualquier situación? En casamientos, porque por ahí hay un peso más ahí. Donde nos quedamos boquiabiertos mirando al chef cómo lo prepara y lo flambea. Qué bueno cuando lo flambean. Sí. Qué bueno todo, ¿no? Creo que en la conclusión... Sí, qué hermoso todo. Pero para seguir escuchando... canciones que tienen que ver con dulces y postres, vamos a escuchar Egg Cream de Lil Red y ya volvemos. Young man, no bigger than this. A chocolate egg cream was not too near miss. Some of you bet chocolate syrup, seltzer water mixed with milk. Stir it up into a heady flow, tasted just like syrup. You scream. steam. We all want it green. You scream, I scream. We all want it green. On Canal Street, I think this skins and Boston must be something in L.A. But Bicky's on King's Highway was the ear cream of choice. Hey, if you don't believe me, go ask any other boy. Ah, you scream, I steam, we all want it cream. Ah, you scream, I steam, we all want it cream. PS92 was the egg cream served at Becky's. It was a fearsome brew. For 50 cents got a shot, choked the bubbles up your nose. Made it easy to deal with knife fights, kids pissing in the street. Ah, you scream, I steam, we all want egg cream. Ah, you scream, I steam, we all want egg cream. Next time you're in Brooklyn, please say hello for me. Trentonio's for pizza, ice cream at Alan Shirley's. But mostly you go to Becky's, sit in a booth and say hello. Have some chocolate egg cream, one stay and go. You scream, I steam, we all want egg cream. You scream, I steam, we all want it green. Hey, hey, you scream, I scream. We all want it green. You scream, I scream, oh, we all want it green. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Radionauta. Dial expansivo. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabes de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate gratuitamente con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde te podemos asesorar y recibir tu reclamo. De manera telefónica al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes a las 4 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, swing. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60 entre 10 y 11. Está en la calle la pulseada de mayo. En un año electoral, La Plata se satura de fuerzas de seguridad. Los 730 agentes de la policía local, armados y formados en pocos meses, se suman a la bonaerense y los comandos de prevención comunitaria, control urbano y la inminente llegada de gendarmes y federales. La campaña del miedo y el crecimiento de la desinversión social en la provincia. Además, 25 años de las torturas, crimen y desaparición de Andrés Núñez. Los pibes y las pibas de la sección Barullo debaten sobre la circulación de armas en los barrios y cuentan la historia de La Pochita, una chica de 17 años asesinada en Villa Alba. El día del derecho a jugar, el uruguayo Martín Buscaglia. El recuerdo del negro de la tribuna, un cronista deportivo que se reía de la objetividad periodística. El homenaje a Alberto Morlachetti, la vigencia de su lucha por la infancia. Y mucho más. La pulseada, conseguila en kioscos de diarios o suscribí al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. Radio Nauta, FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mon. Y 40 del mediodía, casi 20 minutos nos separan del estricto mediodía. Tenemos noticias del diario de LTM que comienza así. La fuerza política de izquierda que cuestiona la histórica hegemonía del PSOE y el PP logró importantes resultados en las elecciones de ayer que significaron un duro golpe contra el Partido Popular. Estamos hablando de las elecciones municipales de España, sí, que arrojaron el domingo una clara victoria de Podemos en dos distritos claves, Madrid y Barcelona. A 6 meses de las elecciones nacionales, el gobernante del Partido Popular, liderado por el conservador Mariano Rajoy. No, es mucho más fácil de lo que vos pensás. Voy de vuelta. Rajoy. Léelo como lo... Rajoy. Ahí, listo. Perdió... Rajojoy, jataja. Rayó. Yo vivo en un mundo rodeado de árabes. Perdió 2,5 millones de votos con respecto a las elecciones anteriores de 2011 y fue el gran perdedor de la jornada. Las grandes protagonistas fueron Ada Colau, quien será la nueva alcaldesa de Barcelona, y Manuela Carmena, quien terminó segunda en el municipio de Madrid y gracias a una alianza con los socialistas estará en condiciones de gobernar el lugar. La futura jefa comunal de Barcelona, Ada Colau, tiene 41 años y comenzó su carrera política local al protestar contra los desalojos ocurridos durante la crisis económica. Sorprendente, la verdad, que algo que gira un poco hacia la izquierda en Europa es totalmente innovador, nuevo. Y sí, bastante, la verdad que sí. La gente común, los que nunca tuvimos poder, teníamos una oportunidad histórica y la hemos aprovechado, dijo anoche Colau, en medio de los festejos. Seguramente lo dijo, la gente común, los que nunca tuvimos... En tanto, la representante de Podemos en Madrid se llama Manuela Carmena y es una jueza jubilada de 71 años. Como cabeza de la coalición Ahora Madrid, salió segunda con el 31,8% de los votos y obtuvo 20 concejales. Es una noche mágica. España apunta al cambio. Esto es irreversible y asumimos el desafío de ganar las elecciones generales en noviembre. Celebró anoche Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, en un clima de euforia. Pablo Colita Iglesias, el secretario general de Podemos. ¿Y el otro cómo se llama, que tiene un nombre extraño? Iñigo Rejón. Iñigo tiene cara de... Iñigo Rejón, joder. Tiene 15 años. Sí, tiene 15 sí, años y salió, o sea, está tomando un colegio en la ciudad de Buenos Aires y de repente saltó a la política. Sí, sí. Es muy... Presidente de España. Tiene cara de niño. Qué bien, ¿eh? Podemos, la verdad que... Sí. Saben dar debates televisivos, sí, son muy buenos. Muy buenos en Se deben televisión. Entrenar, yo me los imagino practicando. Pero no lo dudes, ni un momento. Bueno, déjame dudar, momento. Permitime dudar. No. La segunda noticia del diario Le Tercer Monde tiene que ver con la clase trabajadora. Así que esa noticia te va a gustar a vos. Bien, aguante. Sindicalísimo. Porque solo uno de cada cuatro trabajadores en el mundo tiene un empleo estable. Un aumento de la inseguridad del empleo en el mundo desde la crisis financiera está contribuyendo a que crezca la desigualdad y se eleven los índices de pobreza, según un nuevo informe que estima que solo la cuarta parte de los trabajadores del mundo tienen contratos permanentes. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dijo que las otras tres cuartas partes son empleados temporarios o con contratos de corto plazo o que trabajan de modo informal. O sea, la mayoría. Sí. La tendencia mundial del deterioro del empleo seguro amenaza con perpetuar un círculo vicioso de demanda global débil y creación de empleo lenta, que afecta a muchos países desde la crisis. Las formas de trabajo no estándar pueden ayudar a la gente a entrar en el mercado de trabajo, pero también esas tendencias emergentes reflejan una generalización de la inseguridad que hoy afecta a muchos trabajadores en todo el mundo, dijo el director general de la OIT, Guy Ryder. Ryder. En los países en desarrollo, el empleo y el salario crecen menos que antes de la crisis, mientras que en las economías avanzadas el empleo no crece y en algunos casos declina, como en el Reino Unido. Justamente hoy el diario Clarín sacó una nota que decía que supuestamente el empleo en privado y en blanco está estancado hace como 3 años. Mira, acá. Acá en Argentina, este, ¿no? ¿En qué porcentaje? En realidad se mide el de desocupados, o sea, como el índice más. Sí, que leíamos la otra vez que parece que la última encuesta permanente de hogares creció el porcentaje de desempleos, mayormente en las grandes ciudades, en el conurbano, en Rosario, en Córdoba, había aumentado. Y la OIT está llamando a los países a extender protecciones sociales como pensiones y beneficios por desempleo a trabajadores con formas menos seguras de empleo. Bueno, les va a dar bola sí. A su vieja, ¿no? Sí. Y la OIT tampoco se le debe decir muy convencido. Porque, bueno. Lo dice porque lo tiene que decir. Sí, la OIT también está formada por las cámaras patronales. No quiero mandar una burrada, pero creo que no es solamente de organizaciones gremiales o de trabajadores y trabajadoras. En fin, hablábamos del Podemos hace un ratito y que fue uno de los países más afectados por la última crisis mundial. Y mira cómo remontaron. Sí. Políticamente, por lo menos. No sé si habrá aumentado mucho el empleo. ¿Será un síntoma? ¿Qué sé yo? ¿Cómo saberlo, no? Pero bueno, medio que es una tendencia de 40, 50 años hasta acá. menos quizá, de que no, el empleo estable casi que ya es un privilegio de una minoría. Sí, que es una tendencia a nivel mundial que es muy difícil que con las características actuales del capitalismo se revierta estructuralmente, claro, a partir de políticas de Estado, porque es la tendencia de acumulación, digamos. No, sí, sí. Por más de que haya protecciones estatales en algunos países, la tendencia general es justamente todo lo contrario. O incluso proteger ciertas justamente protecciones o derechos que nos quedan como resabios de aquella mítica y siempre también añorada sociedad salarial, donde uno tenía un empleo que empezaba a trabajar a los 20 años y estaba toda su vida y tenía aportes, jubilaba y era feliz. ¿No? Bien. Volvemos a pensar en los postres porque vamos a escuchar vamos a escuchar Enamorado de Norma. Enamorado del postre. Tú eres mi mejor imagen, lo mejor que recuerdo, lo mejor que guardo en mi cabeza como un recuerdo fósil. Tú eres mi mejor imagen, un recuerdo fósil. Los chicos de mi barrio me dicen: estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado. No sé, no sé. Estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado. No sé, no sé, chicos, no hay solución. Y esta es otra canción de amor. Y esta es otra canción de amor. Y esta es otra canción de amor. Y una más, ¿y cuántas van? Ya no sé. De barro en Tolosa, las frutas del verano. Pero sabes que gente camina por la calle y es igual a otra gente. Pero vos sos siempre diferente, siempre, siempre diferente, siempre. Estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado. No sé, no sé, chicos. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radio Nauta, FM 106.3. La realidad vista desde otra perspectiva, va. Y gracias a la audiencia. consecuencias ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Radio Nauta, FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Le Tercer Mon. Nos gusta almorzar como Mirta. Aplaudan, chicos, aplaudan, por favor. Le Tercer Mon. ¡Calmate! ¡No me calmo nada! ¡Calmate! ¡No me calmo nada! ¡Entonces te reculirás! ¡Salió mal! ¡Después resulta que no le graba! ¡Después no se están tomando el pelo! Shake an apple off an apple tree. Shake a shake of sugar, but you'll never shake me. No sirree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. Squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sir, me, oh. I'm gonna stick like glue. 11:53, segundo bloque de noticias, mientras nos opera Tristán Botoncitos Basile. Rusita se sacó selfie. ¿Por qué? Rusita se sacó selfie con pistola. No estamos hablando de Kicillof. De Kicillof. Y se disparó en la cabeza. Una joven rusa de 21 años se disparó en la cabeza este jueves cuando trataba de hacerse con su teléfono móvil una selfie con una pistola no letal que había apuntado a su sien, informó el viernes la policía de Moscú. La joven sobrevivió gracias a que son las selfies de la muerte. Hay que tener mucho cuidado. Pero claro, pero es como medio... es un poquito amarillo. Se sacó un selfie con una pistola y se disparó en la cabeza. Y después aclara que era un arma no letal. Y explica que la joven sobrevivió justamente gracias a que el arma era no letal. Y disparaba balas de goma. Es una estafa. ¿Cuál? Aunque sí tuvo que ser hospitalizada. El jueves mismo, otro joven moscovita. Me encanta el gentilicio moscovita. Me vuelve loco. Un fantasma recorre Rusia y tiene que ver con la selfie mortal. En realidad toda la zona de Europa del Este, porque la noticia de la semana pasada era sobre Ucrania. Yo creo que dos fantasmas. Un fantasma es el fantasma de lo bizarro. De que todo lo que venga de Europa del Este es bizarro. Como por ejemplo, el segundo fantasma, que es la selfie letal. Selfie letal. Bueno, otro joven moscovita casi pierde la vida al intentar hacerse una selfie tras encaramarse sobre el arco de un puente en el centro de Moscú. ¿Qué vendría a ser encaramarse? Como así, como encaramarse. No entendí. Trepar. Ah, bien, ¿no? Ahí va. El hombre se precipitó al suelo e impactó contra el asfalto, aunque también logró sobrevivir a pesar de haber sufrido varios traumatismos con los que ingresó en un hospital. La moda de autorretratarse con el móvil o con el celular, conocida como selfie, ha derivado en numerosos accidentes, algunos con resultado trágico en apenas unos pocos días. El pasado lunes, un estudiante de noveno curso murió en la ciudad de San Petersburgo. ¿Esto es de Russia Today? No, de Crónica TV. Ah, bien. Al caer desde una escalera de incendios a la altura de un quinto piso a la que se había subido para hacerse una foto con su móvil. Es como los deportes extremos, ¿no? Las selfies extremas. Quiero sacar una selfie trepado a ese cable de alta tensión. Y hay muchas posibilidades de que... Lo que pasa es que una cosa es estar trepado ahí y sacarte una selfie o subirte ahí para sacarte la selfie. No es lo mismo. No, claro. Justamente. Idiotas. Shackles. Los New Shackles. Nueva encuesta. Se titula la siguiente noticia. Bruguera cayó 5 puntos y la oposición reagrupa el 80% de los votos. El intendente Pablo Bruguera... ¿Escuchan Radio Vibra alguna vez? No. Hablan todas las noticias en algún momento lo nombran. Es el intendente. Ah, porque es la radio. De la municipalidad. Cuando sí. Se confunde Estado y gobierno. Qué cosa. Qué cosa. El intendente. Sí, sí sabrá. Martín Lustó. También, pero Scioli con el logo de la provincia de Buenos Aires. Ahora pintó toda la autopista de La Plata a Buenos Aires de naranja. Hace unos meses. Pero de una forma totalmente impune. O sea, el naranja en el tránsito tiene un color muy significativo. Sí, no sí, le sí. importa nada. El intendente Pablo Bruera está transitando un mes para el olvido. Ya se olvidó de las inundaciones y ahora... ya en carrera para lograr la reelección, cayó 5 puntos en las últimas semanas, mientras la oposición retiene un 78% de intención de voto. Entre los candidatos del Frente Renovador, Pro UCR y Kirchnerismo, Marcelo Leguizamón y Julio Garro se consolidan en sus respectivos espacios. Así es como el Frente Renovador aparece como la principal alternativa política al bruerismo en la ciudad y su porcentaje de voto, hoy cercano al 20,7%, se reagrupa principalmente en la figura de Chubby Leguizamón. Del Chubito. El Chubby. Con esa caripela, el Chubito. Un 10% de Pacharotti, hay equipo, hay nuevo equipo. Y José Arteaga, 2,6%. En lo que hace a la disputa interna del Frente para la Victoria, la concejal Flor Saintut ha logrado consolidar el voto del kirchnerismo puro y logra el 8% de intención de voto, mientras que la izquierda retiene su caudal electoral en las figuras de Luana Simonetti en el PTS, Simeoni. Me hacen un bullying. Y Leandro Amoretti de Patria Grande, 1,4%. Mira Moretti. La encuesta muestra que aún hay un 19,6% de indecisos y hice algo y perdí. Un 10% que no vota a ninguno de los precandidatos o precandidatas aquí descriptos. En lo que hace a la elección de candidatos a presidente, se observa una mejora en la intención de voto de Scioli el Manco, quien se encuentra primero en las encuestas con el 23% de los votos, seguido por Massa, 20,7%, y Mauricio Macri, 20,5%. Un empate técnico. Están ahí igual, ¿eh? Sí. Jugarreta. Florencio Randazzo aparece con el 8,5% de intención de votos, seguido por Stolbizer, 6,3%, Altamira, 2,9%, Juan de la Sota, 2,7%, y Carrió, 2,2%. ¿No es José Manuel de la Sota? Sí. Que parece como Juan Manuel de la Sota. Último, Ernesto Sanz, 1%. La UCR está más muerta que Carrió, que fuerte. Y pero la UCR está con Macri en realidad también. Sí, pero ahí en las internas. No en las internas, claro. Pero bueno, me da bien. No sé si va a ser mucha. Hay un poco de dispersión Sanz. Política adentro del Frente Renovador, que tiene como 8 precandidatos a intendente en la ciudad de La Plata. Están descontrolados. No sé. Supongo que los principales competidores son el Chubito, el Chubi y Arteaga, pero después hay un montón. Y Pacharotti, que no se decide qué carajo hacer y está saltando de partido en partido desde hace mucho tiempo. Pero bueno, el Chubi es el que encabeza, ¿no? Según esta encuesta, con sí. 10,9%. Eso parece. Y en el Frente para la Victoria, Saintut parece que logra consolidar el voto del kirchnerismo puro después de... Bruera. Pero lejos. Bueno, qué sé yo. ¿Saben a quién van a votar? Le pregunto a la oyentada, no a ustedes. ¿Y cómo querés que te respondan? Nos pueden comentar en... Una pregunta. ¿Cuándo cierran las listas a nivel nacional? ¿Cuándo vamos a saber si Randazzo va a ser un candidato o no? Junio. Junio. ¿20 de junio? Bueno, falta aproximadamente un mes para saber cómo se va a ir configurando. Yo igual tengo poca esperanza, la verdad. Tengo muy poca esperanza. Y las expectativas son bastante sombrías. El tema es que supuestamente, igual las encuestas vieron que venden humo a lo loco, ¿no? Sí. Pero hay muy poca diferencia entre Scioli y Macri. Sí, sí. Muy sí. poca. La intención de voto de Randazzo, como leías vos, es del 8%, o sea, nada. Nada. Capaz si me presento yo saco un poquito más. Canchereaba. Yo te voto. Pero entre los dos expectables, son Scioli y Macri, están ahí. Sí, están muy cerca. Es medio una, es como muy predecible y a la vez es como una lotería, porque si bien el futuro parece lo mismo con cualquier candidato, también eso hace que cualquiera pueda ganar. Sí, veremos qué pasa en las PASO, que de alguna manera arman el escenario muchísimo más nítido, porque no es una encuesta, sino que funciona como encuesta, pero como si fuese un censo, con resultados absolutamente reales. Como en 2011, ¿se acuerdan que la presidencia de Cristina casi que se ganó en las PASO directamente? Claro. Pero bueno, ahora las PASO están jugando un rol diferente. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Tenemos más canciones que hablan de golosinas? De golosinas. Tenemos, Manuel. Y de dulces. En este caso, de Honey Pie, de The Beatles, y una, ¿qué sería? Una tarta de miel. Tarta medio empalagosa, ¿no? ¿Qué sé yo? She was a working girl, north of England way. Now she's hit the big time in the USA, and if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home? Oh, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me. Yeah. I like the light there. Ooh. I like this kind of hot kind of music. Hot kind of music. Play it to me. Play it to me, Hollywood blues. Will the wind that blew her boat across the sea kindly send her sailing back to me? Now, honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home? Come back to me, honey pie. Tercer Mon, haciendo un poquito de quilombo sin romper nada. Ale Tercer Mon. Every man has a flaming star, a flaming star over his shoulder. And when a man sees his flaming star, he knows his time has come. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star, flaming star. When I ride, I feel that flaming star, that flaming star 12.07 en toda la República Argentina. Estás escuchando el programa número 124 de La Tercermón por el aire de Radionauta FM 106.3. Ya volvió el señor Juan Colorado Williamson a los controles. Se fue a correr. Se fue a correr acá por Plaza Rocha. Está haciendo. Rocha. Descargó una aplicación del teléfono en lo que vos cada dos horas haces una pequeña rutina, así bajás de peso y te pones en forma. Claro. Quieres llegar al verano. Para llegar bien al verano hay que arrancar desde ahora. Como yo. Estoy haciendo una dieta. Manuel es el ejemplo de esto. De no comer nada. Está arrancando tempranito. Para los que no lo conocen, Manuel es de esas personas que engordan fácil, pero también adelgazan fácil. Lo primero sí. Lo segundo más o menos. Estás más flaco. Gracias, gracias. Vamos a ir a las cinco fijas de esta semana. Recordamos que las fijas no son un ranking. No. Son cinco fijas. Son fijas. Y en este caso son cinco fijas sobre los feriados. Ese día que de repente se extendió con una figura del feriado puente. Entonces hay mucho más feriados a lo largo del año y con algunas otras fechas que se fueron incluyendo. ¿Por qué es feriado hoy? Y no, porque mañana se conmemoran 134 años de algo. ¿Pero por qué es hoy feriado? Y porque justo quedaba un fin de semana cómodo. Y bueno, el turismo, qué sé yo. Los diputados, turismo, deporte, lo que hacían los diputados por siempre, pasó al mundo. Claro. Cuando llega una fecha patria, más precisamente en forma de feriado, sentimos que se abre una nueva oportunidad en nuestras vidas. Sí, sí. Eso es clave. Así como la oportunidad de comer panqueques, también la oportunidad de dormir la siesta. Uno empieza a proyectar un montón de ideas hacia el feriado, que voy a dormir, que voy a mirar una película, que voy a ir a pasear. Sí, que Todo eso lo va a hacer en el día feriado, ¿no? A mí además, cuando es viernes o jueves y viernes, como que desde el lunes yo estoy contento. Me condiciona la semana. Obviamente. Sí, te da como esperanza. Y en un momento me agarra mal humor y me acuerdo, el viernes es feriado y me vuelve el buen humor. Sí. Como cuando se acercan las vacaciones, tranquilo, es como la zanahoria. Todo va a llegar. Uno pone igual demasiadas expectativas en ese feriado o en esos dos feriados. Si uno tuviera que medir la sensación de tiempo libre que piensa que va a tener. Y compararlo con el tiempo real libre que va a tener es una diferencia abismal. Sí. Uno piensa que va a tener unas mini vacaciones, o sea, dos o tres semanas al pedo, y no. O sea, en las expectativas, por la cantidad de cosas que uno planea hacer, parecía que es mucho más tiempo el que tiene. Si te quedas en tu casa, se te pasa todo el día. Yo me la paso durmiendo. Excepto ayer, ¿no? Excepto ayer, sí. Estuvimos todo el día haciendo cosas. Pero en general te pasa eso, ¿no? Y hay cinco fijas de los feriados. Y la primera fija es utilizar el feriado como una forma de juntarte con tus amigos que no podés ver en la semana porque no te da la vida o porque en el fin de semana no coordinan, lo que sea. Y bueno, nos vamos a juntar el feriado. ¿No? Como una forma de utilizarlo bien al feriado. Sí, sí. Que además, generalmente cuando te juntás con alguien haces algo, no es que te juntás a no hacer nada. Igual puede ser también una opción. Me gusta a mí juntarme a no hacer nada igual. Me gusta no hacer nada. Primero y principal. Casi como una máxima. Sí. Después, si es con alguien, también está bueno. Igual es difícil darte cuenta con quién. Como yo estoy en mi casa y tengo ganas de ir a la casa de cualquier persona y no se me ocurre. Es verdad, es de otra época, me parece. Se me ocurre alguien, llamo y dice, ay, ¿sabés que me fui a Córdoba? ¿Qué sé yo? Bueno... El otro, me fui a Junín. Chau, no me dan ganas de llamar más a nadie. Siento que soy el único que me quedé en esta ciudad. Están utilizando bien el tema del turismo y el feriado y vos mucho no. Mucho mejor que vos. Sí, sí, nadie me invita. Algo que me pasa a veces en los feriados es que puede que sean o un gran día o puede que se hayas utilizado el fin de semana para pelotudear y se te acumule todo lo que tenés que hacer el día feriado. Siempre entonces pasa. Se convierte en un domingo medio choto. Sí. Eso también es un riesgo del feriado. ¿Qué es mejor? ¿Feriado, puente o feriado antes del fin de semana? O sea, viernes o jueves y viernes o lunes y martes. ¿Se entiende la pregunta? ¿Antes o después? Igual hay una aclaración. Sacaron la de los viernes. Solo cae viernes cuando es ese día y no se puede mover. Antes sí, tenés razón. Había más viernes y lunes y ahora son solamente los lunes. Pero bueno, este año hubo un viernes feriado. Sí, porque ¿no? Si cae jueves. Salvo Semana Santa. Si cae jueves el feriado, es jueves y viernes. Claro. Para mí es la gloria porque trabajo todo jueves y viernes. Claro, está bien. Ahí tenemos un caso concreto donde hay un interés claro de Santiago, donde... Y lunes y martes prácticamente no trabajo. Esos días de feriado le convienen en términos hasta económicos, diría. O sea, le pagan y no trabaja. Sí, es excelente, una genialidad. Pero en términos más generales, ¿qué conviene más? Yo creo que prefiero lunes y martes. ¿Por qué? No sé, qué sé yo. Después viene una semana porque, corta. No, claro, porque ahí arrancás como ya con un poquito de ventaja. Arrancás aventajeado. Se muere por opinar. Sí, Tristán, nuestro... en su cubículo de productor en piso. En la pero pecera. no puede, ¿por qué? Porque cada tanto alguno que otro nos toca estar del otro lado y no opinar. Poder opinar. No hay que opinar. Opina por Twitter, opina que es por Twitter, claro. El espacio en donde estás controlando ahí lo que sale. Después vemos si te leemos. Vemos si te leemos. Bueno, otra fija de los feriados es aprovechar para arreglar tu jardín o algo averiado de tu casa. O limpiar. Es el clave. Momento, los feriados, para darle una manito a las plantas que tenés tan descuidadas. El contacto con la tierra ayuda mucho para descartar tensiones y salir de los problemas cotidianos. Descartar tensiones. Bien. En tu día puedes repasar muchos consejos para tu jardín. ¿Qué es tu día? ¿Por qué está con mayúscula? ¿Es un portal de internet? ¿O es tu día, sí? Tudia.com. Es la sección. Ah, podés repasar muchos consejos para tu jardín o aplicarlos en él. Sí, porque solo repasarlos sería como medio aburrido, ¿no? A ver qué podría hacer con mis plantas. Regarlas, por ejemplo. No, cortarlas, cambiarla de maceta. Yo tengo bastante para hacer con las plantas. Y... Si tenés tareas pendientes, estaría bueno empezar por Elías. A los chicos les gusta mucho embarrarse. Armate de paciencia y deja que compartan con vos parte de este tiempo libre. Qué lindo, ¿no? Las plantas son para todos. Si hacemos que se haga divertido este trabajo. Odio hacer algo. Eso. Otra cosa que puedes hacer un feriado es ponerte en pedo, por ejemplo. Sí, aguante. Empezar al mediodía y terminar borracho, como me pasó a mí ayer. Esa es otra posibilidad. La tercera fija es cocinar. Ya que tienes todo el día, puedes elaborar recetas largas y difíciles que precisen de mucho esmero y dedicación. ¡Qué embole! No me gustan estas. La verdad, me están... No me gustan una mierda, güey. No. ¿Dónde está ver películas o series? ¿Está? No está. No está. Ver películas o series es lo mejor que dormir te la siesta. Ves una película, seguís durmiendo. Claro. Listo. Ese tipo de cosas. Todo súper elaborado. Para le pone paso. Mucha onda. No descansa. No, como que aprovechan para trabajar. Sí, no me parece, no estoy de acuerdo. Animate a hacer esos platos que te enseñaron o esas recetas que tenés postergadas. No. Yo tengo un par de recetas postergadas. Yo también. Por ejemplo. Y por ejemplo, hacer. Invitarnos a comer. Sí, invitarlos a comer y hacer galletitas de. ¿Cómo se llaman? Avena. Ah, de, no, limón. De jengibre. Mira. Jengibre. Jengibre. Chincherman cookies. Mira, no las he probado. Son muy ricas. Muy a mí ricas. Me gusta cocinar en los días feriados, pero hay dos problemas para bajarle un poco los humos a esta fija. Uno, que si no lo planeaste desde antes, no encontrás nada no abierto. Así nada. Que recetas súper elaboradas tenés hay que descartarlo. Ser demasiado planificador, tenés que pensarlo con un día de anticipación ya dos demasiado. Dos días, porque también está el domingo en el medio. Los chinos están abiertos el feriado. Depende qué chinos. Los chinos del norte, los chinos del sur no, depende qué chinos. Los chinos de Pekín suelen abrir. Depende qué chinos, y aparte depende, justamente si es una receta súper elaborada, por ejemplo una verdulería, es difícil de encontrar, frutas también, claro. Bueno, depende, ¿no? Sí, ahí sí. Hay un riesgo. Porque no solo dulce, también almuerzo o cena garpan. Según esto, ¿no? Sí. No, al revés. No solo almuerzo cena, sino que también garpan las delicias que uno puede hacer durante la tarde o la siesta para tomar el mate o el cafecito. Una torta, sí. O panqueques, esas cosas que hablábamos antes. La cuarta fija de los feriados son los paseos cortos. Hay paseos largos y paseos cortos. Y paseos medianos. El paseo corto es, por ejemplo, agarrar la bici, tomarte el tren o subirte al colectivo. Tomarte el tren, por ejemplo, no con es un la bici paseo corto. Con la bici, subirte al colectivo con la bici. y arrancar para algún lugar. Qué bronca que no te puedas subir en el colectivo con la bici. Y por ahí no entramos. Pero debería tener como un... algo, un colectivo de bici. Claro, ¿sabes? Algo así. Y ir pasear, ¿no? Dar vueltas, pasear por al aire libre. Sí. Qué sé yo. En Córdoba, buena parte de las plazas barriales tienen a menos paseos de artesanos o vendedores que servirán para pasar un buen rato. Acá podés ir a Plaza Italia. Y que te cueste quizá algún pururú u otra delicia ambulante que ande por allí. ¿Cuál es el pururú? ¿El pororó será los pochoclos? ¿O es otra cosa? ¿En Córdoba le dicen pururú al pochoclo? No, no, en el noreste, en el NEA, le dicen pororó al pochoclo. Si vas al cine y es miércoles, no tenés que llevar dos por uno, porque ya es más barato, por más que sea feriado. Capaz hay pocas probabilidades de que caiga feriado el miércoles, ¿no? Porque suelen pasar, o sea, los que, de vuelta, los que no se corren, porque los que se corren para el lunes... Para el los fijos, por ejemplo, si el 25 de mayo hubiese caído miércoles, quedaba miércoles. Quedaba miércoles. Pero gracias a Dios y a todos los santos cayó lunes. Podría haber caído martes si teníamos un puente. Bueno, última fija, muy relacionada con la anterior, que la anterior era paseos cortos, esta es viajar o paseos largos. Fija de los fines de semana largo, ir a visitar familiares o irte a algún lado. En realidad, de todas estas, la fija, fija, fija es dormir y no hacer nada. Sí, es el bonus. Sí, esa la lleva. Esa es la fija, lo que termina pasando todos los feriados. No tenés que planificar nada, no gastas un peso. Sí, creo que es la mejor. Levantarse tarde, dormir siesta, seguir durmiendo y no hacer nada. Rascarse el pupo. Está permitido, nos dice, como si a alguien le importase si está permitido o no hacerlo. Claro, es un igual feriado. No me termina de gustar ese plan. ¿Cómo que te dejas sabor a poco? Sí, me hace... como que podría haber hecho algo. Vos que sos más salidor, ese es el tema. A vos te gusta más salir. Me gusta mucho estar en la calle. Le gusta, le gusta los eventos sociales. Le gusta, claro, le gusta salir a socializar, ir a visitar amigos, salir a dar una vuelta. Y no es lo que más hago, es quedarme en mi casa haciendo nada y no me gusta. Claro, yo soy más del... de la serie y la cama. Ermitaños kind of people. Es que para mí depende del feriado. Hay feriados, ponele, los feriados que se avecinan de acá a septiembre son más del plan quedarte en tu casa durmiendo una siesta. Y además, otra cosa que no puedo hacer es mirar muchos capítulos de una serie seguidas. No lo hago. No, yo tampoco. Uno y una siesta. Claro. ¿No? Tranquilo. Uno y gracias. Uno y hasta ahí llegamos. Sí, a ver, sí. Bueno, ¿nos puedes contar qué hiciste vos en estos feriados que han pasado? Otra cosa que hablamos al principio que a mí me suele pasar es esto de proyectar mucho para el feriado, proyectar y después llega y como que se te evapora. Y es, no le tenés que poner tantas expectativas, es un día. Eso es fundamental. O sea, tranquilo con las expectativas del feriado. Pero es inevitable medio también. Y sí, obvio. Como las vacaciones de invierno. Claro. Son una mierda, pero como vos le metés expectativa. Desde un mes vienen, ¿no? El feriado del 25 de mayo. Falta un mes. Ahora tenemos el del 9 de julio porque el del 20 de junio queda. No me digas. Sí, cae sábado. No te la puedo creer. Cae sábado. Qué bronca. Cae sábado. Me viene bien. 9 igual. De julio recién. Cae sábado. Cae sábado. Cae sábado. Operador, desconecte a Patty. Cae sábado. Vamos a escuchar otra de las canciones pensadas para este común denominador que habla de dulces y de. Dulce truco. Dulces y golosinas. Y volvemos con más letras, hermano. Here comes the ice cream man, part to the end of the road. With a swish of his magic whip, all the people in the party. Screwball, chocolate chip, umbrella in his white glove hand. Shade from the sun was his intention. Here comes the ice cream man, bouncing up the hill. With a wig, the pumpkin lid. Happy Valley cones he fills for all the lantern men marching down till dawn. Morning come before.

Tenemos que pasar malos Ramones. C28 en toda la República Argentina. ¿Qué es eso? Me pregunta Patti Mayonis. Escuchábamos Ice Cream Man de Blur. Perdón, íbamos decir eso. Sí. ¿Qué es el disco nuevo de Blur? De Blur. Viene Blur a la Argentina. Viene Blur a la Argentina en el 10 de octubre, creo. Hace mucho que no vamos a un recital y yo siento el alma un poco vacía. Creo que el último fue... No sé cuál fue el último, Blur. Mejor no recordarlo. ¿Un recital así grande decís? ¿O no, un recital, punto. Hay que ir. Acá en La Plata hay muchos. ¿Qué es eso, Manuel? Es WhatsApp Web. ¿Y? La gente de WhatsApp nos pagó para por que este pequeño momento. Por este momento de WhatsApp PNT, Web, una oportunidad no para que te comuniques. No, WhatsApp con tus Web amigos. Es lo mejor que le puede pasar a la humanidad en términos de comunicación por WhatsApp. Sí, porque a veces el chat por celular te quema un toque las te neuronas. Quema la cabeza. Te quema un toquecito las neuronas. Te quema la cabeza. Y una. A ustedes le dan fuerte. Y algunos, algunas, toman ese camino fácil de abusar del audio de WhatsApp. No, no. Le mandamos un saludo a Clarita sí. Perecejas, que le gusta mandar audios de WhatsApp. Sí, espero demasiado, que nos esté escuchando. Demasiado. Pero una alternativa a eso es, obviamente que no todo el tiempo, pero si vos estás en tu casa o tenés la computadora a mano, te bajás el... No, ni siquiera te lo tenés que bajar, entrás a whatsapp.com o web.whatsapp.com y podés chatear desde... O sea, te aparece como la pantalla del WhatsApp en tu pantalla de computadora. Y es, o sea, utilizando el teclado común y corriente normal del teclado de computadora. ¿Pero te haces una cuenta? ¿Qué pones? No, nada. O sea, tenés ¿cómo haces para bajarlo? No, te lo conectás. O sea, el teléfono y la compu tienen que estar conectados fácil. Al mismo Wi-Fi. Sí, es mucho más fácil de lo que parece. Y tenés que... te aparece el codiguito QR, ¿vieron? Ese... Ese código que tiene un dibujito raro. Ah, sí, sí. Que le el que está en los negocios. Exactamente. Lo escaneás con tu celular e inmediatamente se te conectan la compu con el celular y chateas por WhatsApp desde tu compu. Ya salió en... Sí, sí, sabía que existía, noticias. Pero nunca lo había visto. Yo no, estoy atrás. Online. Sé que te va a gustar mucho, Pati. Gracias, Manuel. Acá nos escribe Clara Perecejas y nos pone caritas de odio. Por lo que acabamos de decir, igual le mandamos un beso. Le mandamos un beso grande, pero que no mande más audios. Porque mande menos, no sé si que lo mande más, sino que mande dice, menos. Chicos, gracias por gracias saludos. Por hablar de mí al aire. Bueno, tenemos... podemos seguir hablando un poco del común del denominador. WhatsApp. Para mí es de las nuevas generaciones el audio. Bien. Puede ser. Sí, como puede ser. A mi hermana, por ejemplo, le encanta, es fanática de los audios de WhatsApp. Se ve que es la gente que no usó mucho el teléfono, porque yo ya usé mucho el teléfono en mi adolescencia. Digo, mensajito. Bueno, mensajito de texto. O decir llamada. No, de llamada. Claro, claro. De hablar. Ellos no sé si pasaron por eso. Y no, ellos nacieron ya con el celular. Y es como una novedad comunicarse por la voz. Y no. No, el audio, de WhatsApp... Sé. Es cómodo cuando vas caminando por la calle, tenés que mandar un mensaje medio largo, medio urgente. Está bien. Claro, para mí sirve para poder condensar mucha información y lo podés hacer rápido. Porque a veces escribir un mensaje largo, no solo que es medio goma de leer, sino que también a veces es difícil sí. redactar lo que se entienda, bla, bla. Pero ahí hablándolo... Sí, lo que jamás tiene que haber en audios de WhatsApp es un OK. Ni hablar, pero datos, por ejemplo, números de teléfonos o direcciones no. o otro tipo de información dura. Que tenés que volver. Dato precisa, dato duro al que tenés que volver. Porque es es un bajón. Es un bajón, tenés que volver a escuchar todo un audio para escuchar una dirección o un número de teléfono. Yo lo que hago mucho con la gente que se comunica conmigo por audio es tener conversaciones audio-texto, audio-texto, audio-texto. Nunca mando audio. Y lo que pasa es que no me gusta escucharlo, que siempre te escucha alguien el audio. Quiero que claro. sea más privado. En algunos teléfonos, si vos te lo acercás a tu oreja, viste que... Bajás el volumen. Baja el volumen automáticamente. ¿En serio? ¿Automáticamente? Sí. ¿Cómo ahora si quieren cuenta? Lo probamos. Porque tiene un sensor. Ya mismo... mandamos una tanda así probamos. No. En serio. Tenemos un móvil. me parece. ¿Estamos en móvil? Sí, me parece que Tristán Basile ha salido a recorrer las calles de este barrio. Por 10, 60, 11, 61, 59. ¿Es así, Tristán? ¿Nos estás escuchando? Hola, chicos, acá estoy. ¿Cómo en estás? La calle. En la Yeca, caminando la Yeca. Che, qué goma que se pusieron con el WhatsApp web y todo eso. Fue Manuel. Estaba escuchando. Fue Manuel. No, vos me lo preguntaste, yo te dije, sí, vos me dijiste, bueno, hablemos ahora al aire de esto. Hay algo que sucede que te indica que alguien, vos estás con el celular y alguien te está chateando por WhatsApp web, que es que te manda cuatro párrafos con sangría, acentos, puntos. Y vos decís, esta persona está en WhatsApp web. En WhatsApp web. Ah, porque el celular no te avisa. No te avisa, se hace boludo. Pronto WhatsApp va a convertirse en el nuevo mail. Estoy exactamente enfrente del Centro Cultural y Social Olga Vásquez. No me digas. Esta contenida. ¿Estás en la heladería, Tristán? Estoy exactamente en Frost. ¡Bien! ¡Aplausos! Nuestra este meta. Móvil llegó hasta donde queríamos que llegue. Listo, ya está, llegamos. Es para esto inventamos la sección, para hablar con el heladero. Exactamente, estoy en Frost Helados y vamos a charlar un rato con Brian, que es quien está laburando acá en la heladería mientras lee el diario Hoy. Hola, Brian. Oigan la noticia, paren que les paso con el doctor. Dale. Hola, Brian. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, Brian, estás? De acá de Frost. ¿Cómo estás, Brian? Te saludamos Manuel, Santiago y Patti desde acá enfrente. Desde Olga Vásquez. ¿Cómo estás? Sí, sí. Bien, todo tranqui. ¿Desde qué hora estás trabajando? ¿Cómo? ¿Desde qué hora estás en la heladería? Desde las 12, hace media hora. Recién arrancaste. Le calculamos perfecto entonces, sí. Porque estábamos esperando que abra la heladería para hacer el móvil. Llegaron justito, sí. Fueron las únicas personas que entraron desde que abrí aparte, así que... Eso te quería preguntar. Vos abrís a las 12. ¿A qué hora entra gente a pedirse un helado normalmente? Como temprano. Mirá, como temprano depende del día, ¿viste? Ponele hoy, no creo mucho, con el frío que se... Pero si no particularmente, por 12:30, una ya empieza a entrar gente, ¿viste? A comer un cuartito de helado o el postre. Pero hoy el tema del sistema, ¿viste? ¿Cómo es con el helado? Sí. Con respecto al cuarto de helado, tengo una pregunta. ¿La gente dejó de comprar cucurucho o es una percepción mía? ¿O compra menos? Mirá qué buena pregunta, sí. El tema es que acá lo tenemos igual. El precio sale 30 pesos un cuarto, sí. El cucurucho también está 30, pero la gente sabe que lleva un cuarto, porque trae más helado el cuarto que el cucurucho. Claro, el cucurucho te trae el cucurucho, que bueno, a mucha gente le gustará, pero va en realidad a comer helado, no a comer cucurucho. Te quiero preguntar por los gustos más pedidos. ¿Hay alguna estadística que hacen ustedes como heladería? ¿Tienen? O simplemente vos que nos digas más o menos intuitivamente. ¿Cuántas veces más reponés ciertos baldes? ¿Cuáles son los gustos que más salen? Me imagino que debe ser el chocolate o los clásicos, digamos. Sí, mirá, salen todos porque hay más o menos 50, 55 gustos. Pero la gente es muy clásica, ¿viste? El que más cambio por día es el dulce de leche granizado. Claro. Que viene gente que a veces se lleva 1,5 kilos, 2 kilos, especialmente dulce de leche granizado. Qué bien. Después el zampallón con almendras también sale un montón, chocolate Ferrero, Marroc, crema americana, todo. Vamos, el zampallón. Mirá. Que la gente es muy crítica con el zampallón y sin embargo hay mucho fanático. Es verdad, sí, acá el zampallón sale bastante, el zampallón clásico... El zapallón con almendras, ese la rompe, sale, tiene un pedazo de almendra gigante, buenísimo. Zapallón relleno también. ¿Y el que menos sale? El que menos sale, mirá, a ver, déjame hacer un chusmearlo así más o menos para decirte. Está entre el banana a la crema, el banana clásico, que no se lo llevan ni por joda. Porque piden banana split, seguramente. Claro, y la naranja al agua, son los que... Ay, sí, me he aburrido. Sí. Naranja al agua... Sí, esos son los del podio, los que menos salen, ¿viste? Son los más flaquitos, los que no se lleva a nadie. Che, recién hablábamos acá hace un rato de dulces y de cosas ricas en general, de helado también, y pensábamos que qué bueno que estaría tener una panadería o un kiosco, o bueno, una heladería también. Te quería preguntar si vos abusás un poco del lugar en el que trabajás y por ahí, como quien no quiere la cosa... Cuando no hay mucha gente, te clavas una cucharada de dulce de leche granizado o de crema americana. ¿Abusás o no? O te hartás, ya te cansaste? Mirá, sí, yo hace un año que estoy trabajando acá. Claro. Los primeros meses, sí, me empachaba de lado, ¿viste? Era una cosa de loco. Pero ahora, ya con el correr del tiempo, ya es como que comer un caramelo. Así que no, ya estoy empachado y me asquea un poquito. Pero a lo primero sí, me daba mal. Claro. Y sí, es esperable. Uno haría lo mismo. No sé si Tristán te quiere hacer alguna pregunta, que está ahí con vos. Ahí te doy con él, a ver. Dale. Hola, chicos. Tristán, ya preguntamos muchas de las cosas que queríamos saber. Te invitamos a que vos le preguntes a Brian. ¿Sabés que acá estoy viendo que hay un revistero? Sí. En la heladería, lo cual me parece bien. Un living con unos asientitos y qué sé yo. La gente, Brian, se come el helado mirando la revista, y si es así, ¿cuál revista? Sí, la gente viene, se queda, chusmea revista. Pasa que hay un poquito de todo. La que más se ve, los varones miran el gráfico, que es todo de fútbol. Y las chicas tienen revistas de cocina, revistas que chusmean un poquito de la farándula. Claro. Después está la revista Rolling Stone, ¿viste? Variable, varían un poquito. Una pregunta más tengo para Brian, ¿les parece? Dale, métele. Brian está leyendo el diario y mirando TN simultáneamente. ¿Se viene el apocalipsis en el país, Brian? Y como viene la mano, el apocalipsis que se viene para mí es el de la decadencia como sociedad. Pero esperemos que así no sea y salir adelante un poquito, porque es cada vez más caótico. No sé si por ahí ustedes opinan lo mismo. No sé, qué sé yo. Los pronósticos tan apocalípticos, no, por lo menos yo no suelo estar tan de acuerdo. Me quedo más con lo de la esperanza que decís vos. No sé, en particular, te pregunto, en estas elecciones de 2015, que parece que se viene como un cambio bastante grande en relación a lo que viene sucediendo en el país hace 10 años más o menos, ¿vos tenés esperanzas, esperás un cambio o te gustaría que siga más o menos como venimos ahora? No sé si se entendió sutilmente cuál fue mi pregunta. Sí, se entendió claramente. Sí, creo que la esperanza es lo último que se pierde. Y ojalá que salgamos todos un poquito más adelante, como hablando como sociedad, ¿no? Y que se calme un poco el tema de la delincuencia y que la persona pueda salir a la calle tranquila, con su familia, sus hijos, y ahora está de moda el tema de las mujeres también, que están siendo víctimas las mujeres, el femicidio, que eso también es un tema muy importante para analizarlo y claro, salir adelante también con ese tema. Pero bueno, como te digo, la esperanza es lo último que se pierde y esperemos que haya un cambio para el bien de todos. Brian, y una última pregunta, en relación al barrio, ¿conoces a la gente que habita por acá, la gente que en el Olga Vázquez siempre hay muchas personas y muchas de esas consumen helados? ¿Los tenés caracterizados? ¿Sabés quiénes son? ¿Quiénes trabajan por la cuadra? ¿Conocés más o menos el público que va a la heladería o es gente que pasa que ni idea? Mirá, voy a decir algo aparte. Quiero rescatar la comida del Olga Vázquez, que un montón de veces he comido. Muy bien. Los salteados, que son buenísimos. Los gnocchis también, todo. Sí, eso para rescatarlo y hacerle una pequeña propaganda a la comida del Olga, que es espectacular. Y después, a tu pregunta, sí, conozco. Mira, yo no soy de acá de La Plata. Yo trabajo acá, yo vivo en Ensenada. Ah, mira. Pero sí, conozco a la mayoría de la gente que viene, la conozco y se quedan charlando. Ahí sí, no. Buena gente. ¿Te das cuenta si alguien, algún cliente que entra, vos decís, este seguro que es del Olga Vázquez? Repetime la pregunta, por favor, que no entendí mucho. Si te das cuenta al instante, cuando un cliente es del Olga Vázquez o viene del Olga Vázquez. Y te digo la verdad, me doy cuenta cuando lo veo que cruza la calle. Pero sí. Claro. Característicamente no. Por ahí por la buena onda, que me doy cuenta que tienen. Pero particularmente no te puedo detallar nada. Bueno, Brian, muchísimas gracias por el móvil. Lo estábamos esperando hace mucho tiempo. Sí. Y pronto vamos a ir a comprar helado porque también nos gusta mucho comer helados de acá enfrente. Son muy ricos. Hemos comido más de una vez ahí. Y además seguramente te hagamos otra vez este móvil. Porque la verdad que... Muy buena onda. Ha sido muy bueno. Muy bueno y muy divertido. Te mandamos un abrazo, Brian. Bueno, chicos, muchas gracias. Otro para ustedes, un gustazo y los espero cuando quieran. Muy amables. Nos quedamos con Tristán. A ver si está Tristán por ahí. Tristán. Hola, acá estoy. ¿Seguís ahí? Bueno, sigo acá, ¿qué te pareció? ¿Te vas a comer un heladito ahora? Sabes que no sé cómo sugerirle que me regale uno. No sea ¿cómo rata, tirarle? Qué rata, creo por que favor. ¿Cómo decírselo? Me da un poco qué rata. No surgió efecto. No, me parece que no está como claro qué va a pasar. Le quiero contar a los oyentes un vicio que tiene Tristán, de poco compañero, que en vez de subir hasta la radio e invitarnos a todo el resto a tomar un helado, tiene la costumbre de pasar por la heladería, comprarse un helado y llegar con el helado al estudio. Pero más de la mitad de las veces que quise hacer eso me encontré con usted dentro de la heladería ya comiendo un helado. Cosas que pasan en el off the record. Bueno, la verdad que excelente la labor, Tristán. Te has caminado. Gracias, compañero. Una barbaridad y te agradecemos el móvil. Le mandamos de vuelta un abrazo a Brian y te mandamos un abrazo para vos también, que te vemos en un ratito. En 30 segundos estoy allá. Sí, 12:44. Es evidentemente un programa de gordos. Sí, vamos a ir a escuchar Fruta y Chocolate de La Ola, que quería hacer Chau. Podríamos comprar fruta y chocolate. Mano, el apocalipsis que se viene para mí es el de la decadencia como sociedad. Le Tercer Mon, desde el 2012, cubriendo marchas gorilas. Debe ser los gorilas, debe ser, que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser, que andarán por aquí. Llegamos al falso bloque del Le Tercer Monde, porque nos quedan unos 10 minutillos. Sí, no es tan falso, ni tan largo. Más o menos. Estábamos muy contentos con la el móvil. El móvil, la nota que le acabamos de hacer al heladero Brian. Que se ha convertido en nuestro mejor amigo. Sí, sí, sí. Lo bueno de los móviles es que vamos conociendo... Pin, le tenemos que regalar un pin, me parece. A los comerciantes del barrio de Olga Vázquez. Y eso es muy bueno. Nos pone muy contentos. Che, tenemos pines nuevos, creo que nunca lo dijimos al aire. No, no lo dijimos porque eran poquitos, ¿viste? Nos... A mí se me acabaron, por ejemplo. A mí me queda uno. Mirá, a mí me quedan, pero tengo que darle uno a Tomás. Al rojo. Al rojo hay que darle uno también. Me olvidé de traer. Sí, ni uno sano son los pines. Unos pines de tela muy bonitos, muy recomendables. Pero bueno, haremos un más montón para... de auspiciantes y nadie nos da un peso. No, es auspicio. O sea, los tuvimos que pagar a los pines. No que... Chocolinas, la heladería de enfrente, WhatsApp. Sí, WhatsApp Web. Pero bueno, haremos más pines para vender y para financiar este programa autogestivo, comunitario y popular. Che. Estábamos intentando configurar el WhatsApp Web hablando de eso y yo todavía no entendí bien cómo se hacen, pero Pati sí, evidentemente. Ya lo acabo de hacer y me funcionó. Así que... ¿Y no te parece ya? ¿No te parece que es espectacular? A partir de ahora tengo WhatsApp ¡Vamos! Web. ¡Vamos, lo puedo decir. Acabo de recibir un mensaje de Patty de WhatsApp y parece que lo hubiese mandado de su teléfono. El ultra kirchnerismo advierte que los que convocan al paro se cuiden. No instalen otro caso Mariano Ferreira. Fuertísimo. ¿Qué? Fuertísimo. Ha visto que amenaza. Esto lo dijo el diputado de Petri, que alertó sobre la posibilidad de que se produzcan hechos de violencia durante la huelga prevista para el 9 de junio. Se fue al pasto. Tenía muchos celos de Caterín, pero no la maté, dijo Dayana, la acusada por el crimen de Caterín en Moscoso, en Montehermoso. Estoy así leyendo títulos. Sí, nos mandan algunos mensajes por Twitter y el Trivi nos dice: yo quiero el móvil de la Tercer Mont en el kiosco misterioso de 60 entre 11 y 12. Vamos a ir. Y también un pin, hace un rato, fuera del aire estábamos hablando del kiosco misterioso, que es un kiosco que parece abandonado, como un kiosco que, no sé, abrió en los 70, lo dejaron ahí, medio estático. Quedó. Y quedó. El tema es que lo atienden y tiene poca, pero tiene mercadería. Sí, sí, el sí. El tema es que está como rociado de polvo, está a oscuras. La verdad que es un kiosco misterioso, yo creo que nuestro próximo móvil tiene que ser ahí. Sí, porque uno... A ver quién lo atiende. Piensa además los proveedores, como... O sea, ¿qué tan sucio puede estar unos caramelos? O sea, ¿cuánto hace que los tenés ahí? Tremendo. Hay una pollajería cerca de mi casa que es sucia. Bueno. ¿Por qué? Mirá vos, qué interesante. No, pero para introducir el tópico de los negocios sucios. Sí, sí, sí, sí. Que cómo no... No son tan común, por suerte, tan comunes. Pero los hay. Los hay, existen. Que las hay, las hay. Le acaba de llegar un mensaje por WhatsApp web a Patty y prometemos que es lo último que decimos. Que decimos sobre esto. De WhatsApp igual ya le voy a desactivar sonido, las sí. notificaciones. Sí, me parece bien. Bueno, no sé si les parece que brindemos. Es temprano igual, ¿no? A mí me parece que brindemos y que... Y que pasemos todas las canciones que nos quedan de los dulces. Qué rico, ¿no? La verdad que el común denominador de hoy fue muy sabroso. Fue muy dulce. Un programa acorde al día también, porque lluvia igual grasas trans. Sí, mal. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a brindar por el tiramisú. Qué bien, yo voy a brindar por el helado y por la heladería que enfrente, que encima me parece muy rica. Sí, es muy rica, posta, la heladería del frente, Frost. Frost es muy rica. A veces uno cree que los grandes monopolios heladeros de la Ciudad de La Plata, como Tionis o Plums, etcétera, son ricos, pero también hay que saber valorar sí. esas pequeñas heladerías que igual, son buenas. Igual me parece que son segundas marcas de esas grandes heladerías. Entonces, estas nuevas sí, heladerías este boutique, enfrente creo que sí. La que está en Plaza Rocha también. Son pero son de la Sorbetier. Pequeñas heladerías boutique de... Ah, son de la Sorbetier. De la bueno, Sorbetier. Es un monopolio entonces. Sí, sí, sí. Pero no son las de las más famosas. No, no, es cierto, es cierto. Pero bueno, son muy, muy recomendables. Bueno. Yo quiero brindar por las selfies de la muerte que se han impuesto en el mundo y en este programa también. Perfecto. Selfies de la muerte, tiramisú y helados son los brindis que hemos pautado para el día de la fecha. Bueno, nos despedimos, siendo las 12:52. Nos vamos a escuchar los últimos temas que hablan sobre dulces, que son, si mal no tengo entendido, Superfast Jellyfish de Gorillaz, que es una oda a los desayunos. Qué bien, y los desayunos, me encantan. Sí. Me encantan los desayunos. Y, yo tengo dos desayunos mediocres. No, yo también, me gustan como concepto. Hoy con mi torta igual. Hoy desayuné esto, que ven ahora, estas galletitas sin sal. Qué asco, ¿no? Empecé ahora a desayunar recién. Y la segunda canción es Short Skirt and Long Jacket de Cake, que no habla de cosas dulces, pero es de Cake. Es de Cake. Para todos los que quieran volver a escuchar este programa, cualquiera de los anteriores, pueden entrar a radionauta.com.ar. Sí, o a nuestro Facebook o a nuestro Twitter. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes desde las 11 de la mañana, como todos los martes, por acá por Radionauta FM 106.3. ¿Vamos a la heladería? Sí, chao. This morning you've got time for a hot home cooked breakfast. Delicious and piping hot in only 3 microwave minutes. Are you kidding? Yo, pretty packages of frosted delights. Look, it comes with a toy. I like that. I want a number 4, number 6, and throwing a plastic donut. Just enjoy the gritty crunch. It tastes just like chicken. Wrappers of many bite sizes. Man, are you freaking blind? It's a rock. All mixed in the pot full. Mama's homemade from scratch. Well, not quite. Toasted over flames, they be tasting quite right. All hail King Neptune and his water breathers. No snail thing too quick for his water feeders. Don't waste time with your net. Our net worth is set. Ready, go. Many know others. But we be the colors of the mad and the wicked. We be bad. We be brick it with the 24-hour sign. Shower mind habits while you dine like rabbits with the crunchy, crunchy carrots. Oh, that's chicken. Gotta have it super fast. A whole line of breakfast you've got time for. Super fast, super fast. I come in last. But just in time for breakfast. Keep it true, keep it true. Forever blue. His water breathers, no snail thing too quick for his water feeders. Don't waste time with your net. Our net worth is set. Ready, go. Many know others. What? We be the colors of the mad and the wicked. We be bad. We be brick it with the 24-hour sign. Shower mind habits while you dine like rabbits with the crunchy, crunchy carrots. Oh, that's chicken. Gotta have it super fast. Super fast, super fast. I come in last. But just in time for breakfast. Keep it true. Thank you. gets up early. I want a girl who stays up late. I want a girl with uninterrupted prosperity who uses a machete to cut through red tape with fingernails that shine like justice and a voice that is dark like tinted glass. She is fast, thorough, and sharp as a tack. She is touring the facility. She borrows my